con la fiscal, yo antes de viajar a Córdoba me había comunicado con la fiscal por medio de videoconferencia y después mis padres cuando estuvieron en el primer momento que llegaron allá también se pudieron reunir con la fiscal, pero la información que nos daba era muy general. No le preguntábamos si estaban investigando tal o tal o cual cosa y nos contestaba que ellos no descartaban ninguna hipótesis, pero en realidad no nos decían nada acerca de la investigación, no decían que había secreto de sumario y eso nos preocupaba. Y bueno, eso por el momento no cambió, simplemente se comunican, nos dan información, pero la información que nos dan es muy poca y la mayoría de la información que tenemos es la que sale en los medios. Sí. ¿Saben si pudo tomar en declaración al propietario de la vivienda, que por lo que escuchamos a tu papá también, tenían, bueno, por lo menos la sospecha o por lo menos el pedido de que sea querellado de alguna manera? Declaración sí le tomaron en el primer momento. Sí. Nosotros hicimos la denuncia cuando esta persona nos llama, hicimos la denuncia en forma inmediata. Esto fue el 8 y ese mismo día a la noche yo sé que se acercan y le toman declaración y al otro día la llenan la casa. Ajá. Sí, más que sospecha, nos parecía muy muy extraño el relato del ataque psicótico que comentaba que le había agarrado a mi hermana, porque la verdad es que ella nosotros nunca habíamos visto que haya tenido ningún tipo de problemas relacionados a eso. Y aparte, también nos resultaba extraño que se haya comunicado recién el miércoles, cuando la última vez que la vieron a mi hermana fue el domingo. Eso no, nunca nos terminó de cerrar y se lo comentamos a la fiscal y a la gente de la investigación. Pero bueno, más allá de eso, te vuelvo a repetir, nos comentaban o nos decían que ellos estaban siguiendo todas las hipótesis, pero no nos daban información acerca de las investigaciones que se estaban llevando adelante. Claro, de esta persona que quedó imputada, ¿ustedes no tuvieron ningún comentario de Cecilia alrededor de esto, de que lo hubiera conocido o algo así? No, No. jamás, jamás, jamás. Claro. Guillermo, no queremos tomarte más tiempo. Sí, un mensaje a nuestro pueblo, a la gente de Capilla del Monte, que seguramente hoy va a ser determinante, ¿no? La información que puedan tener, que pueda aportar cualquier vecino, hoy ya está en juego, no solo todo lo que pasó y el shock en que está toda nuestra comunidad por la muerte de Cecilia, el asesinato, sino también, bueno, otras vidas ahora que quedan entramadas en esto. ¿Qué mensaje le das a nuestra población? Primero agradecerles, se han contactado mucha gente conmigo de la zona, de Capilla especialmente, pero también de los alrededores, mucho grupo de mujeres que están muy preocupadas por la situación y que nos piden que difundamos información, que no dejemos que este caso quede en la nada, porque la verdad es que tienen mucho miedo. Sabemos que no es la primera vez que pasa algo así en la zona y queremos que sea justicia para que esto no vuelva a pasar. Así que el mensaje para la gente es que esté atenta, que siga difundiendo la noticia, y que bueno, que entre todos esto se va a saber la verdad. Yo estoy seguro que se va a saber la verdad y que vamos a poder hacer justicia. Bien, Guillermo, te mandamos a vos y a toda la familia un fuertísimo abrazo desde acá. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por dejarme difundir. Bueno, un abrazo grande. Ahí estaba Guillermo Basaldúa, hermano de Cecilia. Bueno, en un día realmente difícil, duro, que estamos viviendo, creo que todos y todas, y quienes no, la verdad es que lamentamos, ¿no? Si no se pueden tener esta empatía, si no te podés poner en el lugar de esta familia, de esta gente y de todas las mujeres que hoy están otra vez, ¿no? Otra vez pidiendo justicia, otra vez pidiendo que dejemos que la sociedad y sobre todo los hombres dejemos de matarlas. Bueno, ahí estaba Guillermo.